Planteábamos con el presidente que no puede haber independencia sin educación, ¿no? Tratando de pensar en el futuro, esta es la nueva campaña del desierto. Tiene razón el señor ministro. Acá está. Sentí. Estábamos ensayando el viernes, pero ya para el sábado salir. Sentí un poquito de dolor. Y pasó todo esto. Y acá sentí como si me tiraron un cascotazo. Tengo 73 años, ¿viste? Ya no. Tiene razón el señor ministro. Van bien. No sé cuál fue el motivo, pero todos se están acercando allá. Y cuando se acercaron... Escucho el disparo y... Con bala de verdad me tiraron, con bala de esa. Y de ahí no lo escuché más a Ezequiel. Y pensé que lo habían matado. Tiene razón el señor ministro en esto de la campaña. Nosotros con humildad, todo este equipo, liderado por el presidente Macri, lo que venimos es a darles ese apoyo, a ponernos a disposición de ustedes. Yo estaba, ¿viste ese edificio al frente? Yo estaba subiendo ahí y de ahí... Me patean los tobillos a mí, me dicen que me pare bien, me paro. El piberío se esconde. Ya saben. Uno comenzó y de ahí tiraron todo y tiraban para cualquier lado. ¡Hijo de puta! Se esconde el cielo en un cajón. Lo que dejaron muerto no es solo un sitio. En esta noche blanca, tal vez duermas mejor. Es solo un cementerio. ¿Y qué le importe a Dios? Tiene razón el señor ministro en esto del desierto. Escucha, llegan de noche. Profesionales como antes. Que multipliquen esto que hacemos. Pero bien oscuros. No sirven de nada. Tiene razón el señor ministro de Educación de la Nación. Porque no estamos poblando este desierto. ¡No, loco, ya está! ¡Qué criatura, che! Esta. ¡A criatura, hijo de puta! Es la nueva campaña del desierto. Maldigo hoy su nombre. ¿Qué canciones llevamos adentro? ¿Qué voces? ¿De qué gente? ¿Qué sonido tiene la ropa tendida en los patios? Las manos apretando medallas. El vino y el pie del negro sobre la uva. El cañón que no percuta. El fuego abrasador. Una fábrica en silencio. La siesta de los pueblos. El pueblo sin dormir. ¿Cuántas historias guardamos? ¿Quién quiso porfiarle a la memoria? La tierra detrás de mis ojos viene a juntar lo que quedó suelto. En el 2017 vuelve un programa donde buscaremos ser todo lo que recordamos, mientras los de siempre olvidan. Desde una radio, en algún rincón de nuestra América profunda, saldrá al aire la palabra de los pueblos. Y la palabra, sabemos, es la memoria del mundo.